8 de la noche con 6 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues hay muchas noticias en el ámbito de lo deportivo, con los partidos que se jugaron para la clasificación al Mundial de Rusia 2018, que bueno, en muchas instancias se dio una doble jornada. Todas las conferencias tuvieron... Bueno, y entonces esto dio paso a que se diera pues una cantidad de resultados que fueron importantes para clasificar a algunos a sus hexágonos finales, como en el caso de México, y en otras instancias pues a su clasificación de fase, su tercera fase, como fue en Asia, y también resultados muy importantes en la CONMEBOL, en Europa. Hay muchos partidos de qué hablar. Algunos ejemplos es Asia, que ya terminó con su segunda fase y que tuvo algunos resultados muy interesantes este fin de semana, ya que pues muchos de los equipos que jugaron golearon. Y es que así es estas instancias de la segunda fase de Asia, donde muchos de los equipos que van a jugar la fase última, que es la fase tercera, golean a sus adversarios, que simplemente no tienen el poder para darles alguna pelea. Y con eso, pues vámonos rápidamente pues a lo que fueron algunos de los resultados que se dieron en esa conferencia, que como dije son de la fase 2 de clasificación que ya terminó. Algunos ejemplos, pues en el grupo B se enfrentó Australia a Tayikistán en Adelaide, en Australia obviamente, y pues se dio un marcador bien abultado de 7-0, donde Tom Rockick anota dos de los goles ya al final, ya para terminar la goleada, uno en el 70 y otro en el 72. Pues los dos equipos están en el grupo B. Ahorita estoy por dar las tablas de los diferentes grupos. Pero en otro partido interesante, Japón le gana 5-0 a Afganistán. Ya sé que son de los partidos que se tienen que jugar. Probablemente Japón ya lo estaba viendo como mero trámite. Pero bueno, le metió 5 goles nada más para que no faltaran goles, ¿no? Pues este partido se jugó en Saitama, en Japón. Y pues es obviamente la razón por la cual Japón se despachó tan libremente. 5 distintos jugadores fueron los que anotaron en este partido muy emocionante que se jugó en Japón. Otros de los resultados que se dieron en esta conferencia fueron República de Corea ganándole 1-0 a Líbano, China que le gana 4-0 a Maldivas, Vietnam que le gana 4-1 a China Taipei, Jordania que nada le metió 8-0 a Bangladesh. Ahí está para ti, Nelson. Tu equipo perdió 8-0. Irak empata 2-2 con Tailandia. E Irán le gana 4-0 a India. Tómela, papá. Entonces, con esto las posiciones en Asia se encuentran así. En el grupo A, Arabia Saudita clasifica obviamente como primero de su grupo con 20 puntos y una diferencia más 24, seguido por los Estados Unidos Árabes, que tienen 17 puntos y una diferencia más 21. Pues en el grupo B se clasifica Australia con 21 puntos y una diferencia más 25, seguido por Jordania, que también goleó, y obviamente pasa como segundo de este grupo con 16 puntos y una diferencia de 14 más 14. En el grupo C, Qatar le gana, bueno, gana el primer lugar con 21 puntos y una diferencia de gol, de goleo, de 25, de más 25. China pasa también en segundo puesto de este grupo con 17 puntos y una diferencia de más 26 goles a favor. En el grupo D, Irán pasa en primer lugar con 20 puntos y una diferencia en goleo de más 23. Y Omán pasa en segundo con 14 puntos y una diferencia de más 4. Grupo E, Japón gana su grupo con 22 puntos y una diferencia de más 27. Seguido por Siria con 18 puntos y una diferencia de más 15. En el grupo F, Tailandia pasa con 14 puntos y una diferencia de más 8, seguido por Irak con 12 puntos y una diferencia de más 7. Yo creo que este fue el grupo más peleado por lo visto. Después viene en el grupo G, Corea del Sur pasa en primer lugar con 21 puntos y una diferencia de más 24, y Líbano pasa en segundo con 11 puntos y una diferencia de más 6. En el grupo H, Uzbekistán pasa con 21 puntos y una diferencia de goles de más 13, seguido por Corea del Norte con 16 puntos y una diferencia de más 4. Bueno, pues esos son los partidos en Asia, algunos de los partidos en resumen. También jugó la Conmebol, las eliminatorias ya están en pleno apogeo en Sudamérica. Y los resultados que se dieron fueron los siguientes. Bolivia pierde 2-3 contra Colombia. Ecuador y Paraguay empatan 2-2. Argentina le gana 2-1 a Chile. Y Perú y Venezuela empatan 2-2 en un partido en el que Venezuela lo tenía ganado y se dejó empatar al final en el último minuto. Clásico de lo que están viviendo hoy en día el último lugar de la Conmebol, que es Venezuela. Después, pues estos partidos fueron el jueves 24 y al día siguiente, que fue un viernes, jugó Brasil en un partidazo contra Uruguay. La primera mitad la jugó muy bien Brasil, tanto así que comenzó al minuto, ni siquiera al minuto de juego, anotaron el primer gol del partido. Fue un gol de Costa y pues tú pensabas que estarían goleando, porque en el minuto 25 un golazo de Augusto que le rompió la cadera con otro movimiento de su propia cadera, dejó al portero Muslera tendido en el piso. Se dejó pasar la bola entre las piernas y anotó un golazo de antología, de esos que se le antoja poner en cualquier clip de videos de goles de Brasil. Y bueno, dominaba 2-0 cuando pues despertó Uruguay, ¿no? O sea, que ya le tiene bien medida tomada la medida a Brasil, sobre todo en Brasil. Y así es como comenzó a llegar poco a poquito. Más importante después, y en el minuto 30, en la primera llegada que tenían a la portería en sí, Edinson Cavani remata un centro bonito, un recentro, pongámoslo así. Y remata pues de una forma muy descompuesta, pero perfecta para lo que se requería en ese momento. Y anota el 2-1 en ese momento, en el minuto 30. Esto confirma el buen momento que está pasando Cavani, que obviamente juega para el Paris Saint-Germain y que es posible que sea transferido al final de esta temporada a Inglaterra, uno de los equipos, ya sea Arsenal, ya sea Manchester United, que los quieren los dos. Y bueno, esto es obviamente porque no puedes tener a todos los jugadores tan caros que tiene Paris Saint-Germain sin que otros equipos en Europa los deseen también. Después del descanso llegó el regreso del mordelón Suárez, que regresó por primera vez a las canchas después de lo que pasó en ese fiasco en el 2014 con la mordida que le metió al italiano, a uno de los defensas italianos. Y en el minuto 48 se despachó con un gol bonito. También tuvo chance de anotar otro gol después de estar enfrente del portero. Y bueno, no pudo hacerlo valer. Le pegó ahora sí que, como dicen en el argot del fútbol, le pegó al mono, le pegó a una de las piernas del portero. Y es así como Brasil se salva de lo que hubiera sido algo pues bastante malo, algo que hubiera puesto en evidencia que estos no son los mejores tiempos de su selección. Eso sí, en el segundo, después de haber anotado el segundo gol, el mordelón se sacó una camisa con una impresión de su, bueno, de su fisioterapista, que le ayudó a regresar a las canchas de un problema que tenía en la rodilla. Y esto fue en conmemoración de la pérdida de este masajista, bueno, ese fisioterapista, perdón. Y bueno, el mordelón estuvo bastante bien, pero jugó de a gratis. Le dio un buen pisotón a uno de los jugadores, a uno de los defensas de Brasil. Y el referee yo creo que no pudo verlo bien, porque nada más le sacó una tarjeta amarilla. Pero de veras hubo varias imágenes en las que Suárez sale bastante agresivo jugando contra Brasil, que bueno, ya es típico de su parte y de todos los uruguayos, por lo que se ha dicho, son muy, muy buenos para eso que se le dice ser canchero, ¿no? Bueno, la siguiente jornada terminó de ser de pesadilla para Brasil, que necesitaba un buen resultado después de ese empate, que fue un empate que le sacaron de la bolsa en Brasil, y nada más pudo sacar el día 30 un empate contra Paraguay 2-2. Los otros partidos de la Conmebol para la segunda fase de grupos fue bueno, de grupos, de la segunda jornada de estas eliminatorias, que es el sexto juego en su eliminatoria, que es directa, tiene estos resultados: Colombia gana 3-1 a Ecuador, Uruguay le gana 1-0 a Perú, y con esto se pone en primer lugar de todos los equipos clasificándose para el Mundial del 2014. Chile le golea 4-1 a Venezuela y Argentina le gana 2-0 a Bolivia. El partido de Bolivia fue bastante emotivo, tenía un Messi inspirado y que le pidió a los jugadores. Este partido se jugó en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, y no se jugaba ahí desde el 2018, entonces los jugadores argentinos se brindaron a sus fanáticos, bajando a firmar autógrafos por orden inmediata de Messi, que quería que todos los jugadores se acercaran a los cordobeses, dándole las gracias por su apoyo y mostrándose humildes por poder llevar un poco de alegría a este lugar, como dije ya, no jugaban desde el 2018, y bueno, pues mostraron una muy buena presentación en que ganan 2-0 y con esto se ponen en tercer lugar de las eliminatorias. Los goles fueron anotados por Mercado en el minuto 20 y un gol de Messi en el minuto 25 después de un penal que fue otorgado a favor de Argentina. Pues estos son los resultados que se dieron en la Conmebol, en donde Argentina recupera eso que había perdido en las dos primeras fechas, el pudor futbolístico que le corresponde a una potencia del fútbol que como es Argentina, ¿no? También los ponen en tercer lugar apenas a 2 puntos de los líderes Uruguay y Ecuador. Entonces, sin más que esto, vamos a lo que son las tablas de los resultados para las clasificaciones de la Conmebol para el Mundial de Rusia 2018. Uruguay está en primer lugar con 13 puntos y una diferencia de más 8, seguido por Ecuador con 13 puntos y una diferencia de más 5. En tercer lugar está Argentina con 11 puntos y una diferencia de más 2. Pues viene Chile con 10 puntos y una diferencia de más 2. Colombia está en quinto lugar con 10 puntos y una diferencia de más 1. Pues viene Brasil con 9 puntos y una diferencia de más 3. Seguido por Paraguay con 9 puntos también y una diferencia de más 1. Después vienen al fondo Perú con 4 puntos y menos 6 de diferencia. Bolivia con 3 puntos y menos 6 de diferencia. Y en el último lugar está Venezuela con 1 punto y menos 10. Pues esos son los resultados en la Conmebol. Y como ven, se está poniendo sabrosa la cosa. Hay mucha competencia en Conmebol. Cada partido se vive a lo máximo. Y tanto fue así que me permito dar un pequeño receso a lo que fue la reseña que hice, para irnos a un pequeño ejemplo de un partido que no merecía hablar demasiado de él, porque pues tenía dos de los coleros, que era Venezuela y Perú. Y fue un partidazo en el que fue bien reñido. Fue jugado en Perú y sin embargo Venezuela iba ganando 2-0. Un partido que parecía en otras instancias podría haberse sido considerado que ya Venezuela tenía todo para ganarlo. Pero Perú jugó con el corazón y se sacó pues el resultado adverso en los últimos minutos del partido. Empatan. Bueno, primero meten el primer gol para poner el partido 2-1 y después empatan en tiempo de reposición. Y esto ya le ha pasado antes a Venezuela, pero con todo y todo fue el primer punto de Venezuela en todo lo que va de las eliminatorias, que son ya 6 partidos, y eso lo dice todo. No es fácil, no es fácil ganarle a nadie, no es fácil sacar un solo punto más de lo que se esperaba. En lo que ha sido un mal comienzo para Venezuela, y obviamente están esperando días mejores como las que tuvieron en las eliminatorias pasadas, que estuvieron a punto de clasificarse para el Mundial de Brasil 2014. Recordemos que en esas instancias para la Conmebol nada más clasifican 5 equipos máximo. Los primeros 4 lugares clasificarían directo, y eso incluye a Uruguay, a Ecuador, Argentina y a Chile. Y ahorita el 5º lugar, que es Colombia, sería un repechaje contra el equipo a designar en Asia, ¿no? Y eso es bastante desalentador para Brasil. Para Brasil, que está en 6º lugar y ahorita está fuera de Rusia 2014. Y bueno, con esto pues vámonos rápidamente a lo que pasó en la CONCACAF, que también tuvo dobles instancias. Los partidos que se jugaron para llegar al hexagonal final, ya tenemos al primer clasificado, que es México, y también al primer eliminado de poder llegar a esas instancias, que es San Vicente y las Granadinas. Estos grupos de la CONCACAF se pusieron al rojo vivo, ya que muchos resultados positivos para equipos que no lo esperaban, como Guatemala, que le ganó a Estados Unidos en Guatemala en la primera parte de la jornada, y también de un empate entre Jamaica y Costa Rica, que estaban en el los dos estaban luchando por estar en el primer lugar de su grupo. Y pues con esto vamos a lo que fueron los resultados de los partidos el viernes 25, con Trinidad y Tobago ganándole 3-2 a San Vicente y las Granadinas, Jamaica y Costa Rica empatando 1-1, Haití y Panamá 0-0, El Salvador y Honduras 2-2, Guatemala, como dije, le gana 2-0 a Estados Unidos en Guatemala, y México le gana a Canadá 3-0 en un partido que demostró, bueno, que mostró una cara muy buena del tricolor mexicano. Fue un partido muy bonito para los que le van a México. Fue jugado en Canadá, y con ese resultado México estaba prácticamente clasificado para la hexagonal final. Ya nada más era cuestión de empatar o ganar el siguiente partido, que se daría el martes, o sea ayer, en el Estadio Azteca, y que también ganó México 2-0. Pero todos esos resultados y lo que fue la segunda parte de la jornada doble que se vivió para las eliminatorias, las tengo una vez que regresemos de un pequeño corte musical. Entonces vámonos a eso, y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte con Rabbit. Quédate en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana. Con el sol, me duele solo ser tu diversión. Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy la dueña de tu corazón. Pero alguien más está en tu habitación. dueña de tu corazón. Yo soy quien sobra en esta habitación. Ya nadie hace daño. sé por dónde comenzar. Es muy difícil para mí cómo explicar que ya acabó. El sentimiento cambia. El tiempo no es un buen guardián y la distancia no ayudó. Algo cambió, alguien llegó y no tiene remedio. Ay, amor, entiéndeme, solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños. Ay, amor, perdóname, sé que es duro y no sé lo que hacer. Si tu dolor me deja ver, quisiera ser tu amiga. Yo nunca te podré olvidar, pero el amor es como ves. A veces da, a veces no, y no hay quien lo controle. Volvamos a intentarlo. ¿Dónde está?

Panamá le gana 1-0 a Haití con un gol en las últimas instancias del partido. Y Costa Rica le gana 3-0 a Jamaica y con eso se queda en posición de primer lugar de su grupo. También igual México le gana 2-0 a Canadá en el Estadio Azteca y con esto se vuelve el primer equipo clasificado al hexagonal final, que como todos sabemos son 6 equipos, 2 de cada grupo que van a pasar a esta instancia con la posibilidad de clasificarse al Mundial del 2018. En el partido que ganó México, que muchos dijeron que no se vio tan bien con el partido del viernes pasado, todos esperaban una masacre, es lo que pasó. Después de haberle ganado 3-0 a Canadá en Canadá, esperaban un marcador más abultado en México y no se dio. Se dio apenas un 2-0, pero que fue suficiente y suficio para los objetivos que había trazado el entrenador Osorio. ¿Y cuáles eran los objetivos? Pues pasar al hexagonal y mostrar un poco a los nuevos jugadores, a jugadores que había convocado y quería verlos jugar. Y es por eso que la segunda mitad se descompuso un poco el equipo mexicano, ya que pues metieron a jugadores que todavía no son referentes en la selección. Y es por eso que bueno, no se dio lo que esperaban, pero se dio un 2-0 que es suficiente para poder pues pasar al, sin ningún otro problema, pasar al hexagonal final, que era lo que se buscaba. Y pues Andrés Guardado comenzó anotando el primer gol en el minuto 17 de un penalti que fue marcado a favor de México y que cobró magistralmente Andrés Guardado, ya que el guardameta se lanzó y se lanzó bien a su lado izquierdo y casi alcanza el balón, pero Andrés Guardado lo había tirado también y de tan esquinado que no pudo alcanzarlo, no lo pudo tocar, aunque se vio más cerca de lo que realmente había estado. El portero que fue realmente la estrella del equipo de Canadá y que lastimosamente se lastima la mano después de ya tener 2 goles en su contra y de parar un tercero que hubiera sido pues la estaca final, lo para con mucha suerte, ya que pone la mano, detiene el balón y el balón sigue su curso en un riflazo que de Marco Fabián, que buscaba la portería, bueno, las redes de la portería canadiense, y que se quedó atorada entre el portero y el poste, en la espalda del portero. Y bueno, el portero la recogió y después de eso tuvo que salir del partido porque se había roto, o parece que se lastimó el metatarsio, uno de los huesos de la mano, y fue reemplazado por un jugador canadiense, un portero con apellido yugoslavo. Y bueno, eso fue el partido. Hasta ese minuto Andrés Guardado y todo el equipo mexicano había estado jugando bien, y en una muestra de lo que puede hacer Corona, en el minuto 45, bueno, la extensión del minuto 45, al tercer minuto del agregado, mete un gol, una pincelada que parecía más a Zidane que al mismo Corona. Agarró el balón e hizo la suerte, o el truco que realizaba Zidane, que era pisar el balón 2 veces mientras giraba, y al finalizar el giro todavía tuvo la destreza como para poder firmar un gol, un tiro raso que fue cruzado hacia el lado derecho de la portería del portero, bueno, de la portería de Canadá. Y pues así fue el 2-0 y nos llevó a la primera mitad con ese marcador 2-0, y así se quedó el partido. Toda la segunda mitad fue bastante aburrida, hubo muchas imprecisiones y pues se mostró un poco de lo que no debe de hacer México, que es, bueno, en algunas veces confiarse demasiado y pasar demasiado la bola, y en otras ocasiones disparar a lo que vaya, en vez de buscar el recentro que hubiera sido más efectivo. Estamos hablando de Marco Fabián, que tuvo bastantes errores, igual que Jiménez, que jugó la mayoría del partido y que fue reemplazado al minuto 62, 63 por el Chicharito Hernández, que estaba siendo vitoreado por todos en el Estadio Azteca y querían ver al Chicharito jugar. Y el capitán Osorio, bueno, el director técnico Osorio, lo metió para darles gusto. Y lastimosamente, pues el Chicharito no se pudo acercar más a la marca que tiene Borghetti de más goles en la selección, que es de 45, se quedó a 42 todavía. Después de haber anotado en el primer partido contra Canadá en el minuto 32, recordemos que Javier Hernández comenzó anotando el primer gol del 3-0 del viernes pasado en el minuto 32, seguido por Lozano en el 40 y por Corona al 72. Entonces tenemos al Chicharito que se pone a 3 goles de Borghetti para ser el máximo anotador de la selección mexicana, pero que no pudo en este partido. Y pues con esto, ya sabemos, México pasa a la siguiente ronda y lo hace en primer lugar. Ya no hay forma en que ningún escenario en el que algún equipo pueda alcanzar a México en ese primer lugar que tiene. Aunque pues realmente no es algo que sea mejor o sea peor. O sea, pasa en primer lugar, pero pasa al hexagonal final, que nada más significa que tendrá pues ya su puesto listo para pues para que lo puedan ver en esa instancia final, igual que otros 5 equipos que se clasificarán después, que probablemente incluirán a Costa Rica, que está en primer lugar de su grupo y que es muy probable que pase clasificado a las siguientes instancias, ya que bueno, llega con una excelente oportunidad después de haber vencido a Jamaica 3-0, se pone en primer lugar y a 3 puntos de Jamaica, que le sigue con 7 en su grupo. Y en el otro grupo, en el grupo de Estados Unidos y Trinidad y Tobago son probablemente los equipos que se clasificarán. Trinidad y Tobago ya alcanzó 10 puntos y tiene una diferencia de gol bastante abultada, seguido por Estados Unidos con 7, que se tenía que haber sacado la espinita y realmente lo hizo. Estaba en tercer lugar después del viernes, del resultado desastroso del viernes, y afortunadamente para ellos pues regresa y pues se pone en rubro de en una posición que le permite clasificar, si es que por su propia mano, si es que gana sus 2 partidos que le quedan. También en el partido en el grupo de México, el otro partido fue el partido de Honduras y El Salvador, que gana Honduras 2-0 al Salvador. Y que fue muy importante para Honduras, que nada más tenía un punto hasta ese momento. Y que con esta victoria llega y empata a Canadá en el segundo puesto, pero tiene mejor diferencia de gol, de goleo a favor. Y con eso se da el hecho de que Honduras, nada más con 4 puntos, esté en segundo lugar del grupo. Y que sea suficiente para que ellos pasen a la siguiente fase, si es que pueden mantener a México a raya en el partido que les queda por jugar en la siguiente fecha de la CONCACAF. Pero obviamente pues esto ya será mucho bueno después de lo que hemos visto hasta ahorita. Honduras tiene mejores chances, aunque a Canadá ya no va a tener que enfrentar a México, y eso puede ser la salvación de Canadá, que nada más necesita jugar contra Honduras en un partido final, que probablemente decidirá quién clasifica de ellos dos. O puede ser que El Salvador se pase, le gane primero a Canadá y después le gane a Honduras. Pase lo que pase, primero al Canadá y El Salvador jugaría el último partido contra México. Entonces, pues ya sea que se den estos resultados, lo más seguro es que, bueno, lo que discernimos nosotros es que Honduras es mejor equipo que Canadá, que debe clasificar, pero ya sabemos que es la CONCACAF y nunca puedes estar seguro de qué es lo que va a pasar. Entonces, pues esperemos a ver cuáles son los resultados y quién acompaña a México. Lo más probable es que, como dije, a Trinidad y Tobago pase, también que pase Costa Rica, y en segundo lugar es lo más seguro es que pase Jamaica, que pase Estados Unidos y que pase Honduras. Entonces, pues ya veremos qué pasa. Y hablando de la CONCACAF, pues también tenemos ya las semifinales de la CONCACAF Champions, que es la Champions League de la CONCACAF, con 4 equipos mexicanos en estas instancias. Las semifinales se van a jugar la semana que viene, el 5 de abril. Y tiene al América, que se enfrenta a Santos por su pase a la final, y Tigres, que se enfrenta a Querétaro. Esos son los 2 partidos semifinales, y de ahí probablemente surgirá el campeón mexicano que va a ir a representarnos a la instancia del Mundial de Clubs, que se juega generalmente en Japón a fin de año. A veces se juega en Arabia Saudita. Entonces, bueno, de ahí probablemente encontrarán al equipo mexicano que nos representará a todos los equipos de México allá en el Mundial de Clubs. Y pues espero que esta vez lo hagan de una poca de una forma un poco más holgada, más pues más vistosa que la última vez, que fue nuestro querido América, que nos dejaron en bronca, ¿no? Nos dejaron con un mal sabor en la boca, pues no clasificaron. No clasificaron ni siquiera para jugar al Barcelona en el segundo partido. Perdieron en el primero contra un equipo de China. Y así fue que quedaron los jugadores de las Águilas del América sin poder jugar el respectivo, bueno, el juego que siempre juegan y que siempre hemos perdido, que es el equipo contra el campeón de Europa. Y a veces tenemos, a veces sí se juega contra el equipo ganador de la CONMEBOL, pero generalmente al ganador de la CONCACAF y la Confederación Asiática se enfrenta al europeo. Generalmente es lo que pasa. Y el africano se enfrenta al que llega de la CONMEBOL. Entonces, bueno, pues ya veremos a quién le toca, ¿no? Bueno, pues eso es todo por la CONCACAF. Fueron partidos muy vistosos. A mí me gustó mucho lo que mostró México en el primer partido. Y no le veo nada malo de lo que pasó en el segundo. Realmente se me hacen circunstancias de un partido en el que realmente Canadá lo que está mostrando es que no quería aceptar nada más de goles, porque puede llegar a ser el factor que decida si ellos clasifican o si clasifica Honduras. Y lo que me dio la impresión es que Canadá estaba pensando, pues aguanto el marcador de 2-0 y me voy a jugar un partido excelente, o bueno, esa es la idea, contra El Salvador y golearlos en Canadá. Porque pues me imagino que el partido que decidirá todo es el partido final entre Canadá y Honduras, para ver cuál de esos dos equipos clasifican. Ahorita tienen los mismos puntos, entonces pensando en que México le pueda anotar 2 a Honduras y que ellos le ganen a El Salvador con un buen marcador, con una buena diferencia de goles, pues entonces ellos se podrán dar el lujo de perder contra Honduras y todavía clasificarse al hexagonal final los dirigidos por Floro, que bueno, es el director técnico de Canadá y que los tiene jugando bien. No es muy, pues, una persona muy inteligente que muestra su conocimiento de México. Él fue director técnico de uno de los equipos en México y realmente mostró que sabía lo que podía pasar, sabía que México era mejor y simplemente se dedicó a tratar de llevarlo, de no tener un problema mayor, porque pues ya sabía que México probablemente iba a pasar, como fue exactamente lo que pasó, pero lo que quería era manejar las expectativas de sus jugadores, diciéndoles que les podían ganar a México. Y sin embargo, pues ya cuando se dieron los resultados, pues aceptó que México era mejor equipo ahorita, como lo dijo, y que bueno, que para la siguiente entonces tratará de dar una mejor cara, y yo me imagino que lo hará ahora que tenga la posibilidad de jugar sus dos partidos contra otros equipos que no sean México. Porque dígase, con este resultado que tuvo México contra Canadá, México llega a 17 partidos sin perder en partidos amistosos y de clasificación, y se vuelve la racha más larga o más extendida en todo el ámbito internacional, incluyendo todos los equipos africanos, asiáticos, europeos y sudamericanos. Entonces realmente es bueno el nivel que trae la selección ahorita, y como sabemos se enfrentarán a varios equipos en la Copa Centenario. Son los equipos a los que se va a enfrentar México, tal vez no son los más fuertes, pero se dio esto porque tenemos la ventaja de que este año la Copa Centenario, la Copa América Centenario, se realiza aquí en Estados Unidos y va a tener a México como líder de su grupo, como grupos, bueno, el semillero, como le quieren llamar al equipo que es implantado como líder de ese grupo, y tiene a Uruguay, a Jamaica y a Venezuela como equipos a enfrentar en esta Copa Centenario que se va a dar hasta junio. Entonces bueno, pues ya veremos cómo le va a México. Esperemos que sea todo lo que esperamos. Somos fieles seguidores de México. Es una lástima que le chiflen en el Estadio Azteca, aunque cada quien decide qué es lo que vio en ese partido. Yo creo que no podemos dejar de pasar lo que ya ha pasado en el PAS, ya ha pasado en otros partidos antes, cuando México juega un poquito mejor y pensamos que México es la superpotencia, y no es así. O sea, también hay que recordar que estuvimos a punto de ser eliminados en las eliminatorias pasadas, después de haber tenido una muy buena fase preliminar al hexagonal. Entonces no podemos levantarnos y decir ya lo hicimos, porque estos son partidos que se esperaban ganar, y realmente la prueba de dónde está México va a ser cuando nos enfrentemos en el hexagonal a todos los equipos que ya le han tomado la medida a México, como es Panamá, como es Estados Unidos, como es Costa Rica. Son partidos que van a ser difíciles y que México va a tener que aprender a jugar como jugó ayer, que se dedicó nada más a ganar el partido, y fue exactamente lo que se requería. O sea, no se requería ser vistosos, nada más requería ganarle 2-0 a Canadá, y eso es punto y final lo que debería de haber sido clasificado como algo bueno. Se me hace que se equivocan la gente que fue duro en meterse con México, con la selección y que querían ver mejor clasificada a México para el hexagonal final o con un marcador mayor. Entonces, bueno, vamos rápidamente a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del deporte. Venimos con todo lo que es los resultados de la UEFA, que es la Confederación de Europa, en todos los partidos que tuvieron para clasificarse al Mundial. Y también vamos a ver lo que fueron las eliminatorias en África también. Pues ya para darle un cierre a todo esto que es la doble fecha FIFA que se acaba de dar en todo el mundo. Entonces, quédate con nosotros. Estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio. No le cambies. Come on.

Pum, pum, pechem. Bueno, ya estamos de regreso en lo mejor del deporte con Rabbit. Y estamos en la mitad de la CONCACAF, de las eliminatorias de 2018 para Rusia, para el Mundial. Y pues les estaba dando los grupos y cómo van cada equipo en su grupo. En el grupo A está México en primer lugar con 12 puntos y una diferencia más 10. En segundo lugar está Honduras con 4 puntos y una diferencia menos 1. Seguido por Canadá con 4 puntos y una diferencia menos 4. Y El Salvador con 2 puntos en el fondo y una diferencia menos 5. En el siguiente partido, para este grupo se enfrentará México contra El Salvador y Honduras contra Canadá. Como lo había dicho, México jugará en El Salvador y Canadá jugará en Canadá contra Honduras. Y pues se puede jugar ahí la clasificación, ahí mismo cualquiera que salga victorioso de ese partido y un resultado no tan favorable para El Salvador podría significar el clasificarse a la siguiente ronda, al hexagonal final. En el grupo B, el primer lugar es Costa Rica con 10 puntos y una diferencia más 5. Y en segundo lugar está Panamá, no Jamaica, está Panamá con 7 puntos y una diferencia más 2. Seguido por Jamaica en tercer lugar con 4 puntos y una diferencia menos 4. Y en el fondo está Haití con un solo punto y menos 3 en el goleo. En el grupo C, Trinidad y Tobago están en primer lugar con 10 puntos, una diferencia más 8, seguido por Estados Unidos con 7 puntos y una diferencia de más 6. En tercero está Guatemala con 6 puntos y una diferencia de más 1. Y en el último está San Vicente de las Granadinas con 0 puntos y una diferencia de menos 16. Todos han ido a golear a San Vicente y las Granadinas, que por lo visto tiene un promedio más o menos de 3. No, de 4 goles recibidos por partido jugado. Entonces, no muy bueno para sus aspiraciones. Y obviamente, pues ya no tiene ningunos porque han sido eliminados. Igual que probablemente Haití, que está en sus últimas piernas. Tendría que ganar sus últimos 2 partidos y esperar que Panamá perdiera sus 2 partidos también para tener alguna posibilidad de clasificar. Lo veo difícil, pero digo, nunca se sabe. Entonces, pues eso es lo que será. Bueno, para el grupo B, los partidos son los siguientes. Haití se enfrenta a Costa Rica y Panamá se enfrenta a Jamaica. Y en el grupo C se enfrenta Estados Unidos a San Vicente de las Granadinas y Trinidad y Tobago contra Guatemala, en un partido en el cual ya podría encontrar a Trinidad y Tobago clasificado y podría clasificarse con un simple empate ante Guatemala, que dejaría a Trinidad y Tobago con 11 puntos y a Guatemala con 7, y por ende no podría alcanzarlo pues para llegar en segundo lugar en caso de que Estados Unidos se llegue a colar al primero con un empate de estos 2 equipos. Entonces, bueno, pues esto es hasta ahorita lo que es las eliminatorias de la CONCACAF. Los partidos de eliminatoria de África hacia Rusia 2018 están en la segunda fase. Ya les daba algunos de los resultados que se habían dado. Pero bueno, para sus eliminatorias, bueno, pues ya di los puestos en Asia y en África. No se han jugado partidos. Están en la segunda fase para pasar a la tercera, pero sus últimos partidos son de noviembre del 2015. Entonces, pues hasta que se reanude esta competencia para llegar a la tercera fase, todavía después de la tercera fase pasan a una cuarta fase, que ya sería los grupos finales pues ahora sí que por grupo serían 8 grupos y de ahí ya saldrían los 4 representantes de, perdón, 6 grupos y saldrían de ahí los 6 equipos que representarían los, bueno, los que tienen posibilidad de representar a África, que creo que nada más son 4 y los 2 otros tendrían que jugar un repechaje con alguna de las confederaciones, como en este caso podría ser Asia o podría ser Europa. Entonces, pues ya veremos cómo le va a África cuando se reanude sus competencias para clasificarse. Lo que sí tenemos es pues Champions League. En Europa sí hubo amistosos. Sí hubo. Recordemos que en junio se viene la Eurocopa de Naciones y están listos para esos enfrentamientos. Primero vamos a dar lo que es la Champions League. Se dieron muchos partidos interesantes. Ya estamos en instancias de cuarto de final. Ya fue el sorteo para decidir qué equipos se van a enfrentar a quién. Esto fue el viernes pasado. Y pues tenemos que el Barcelona va a jugar contra el Atlético de Madrid. Este partido se dará en una semana. El 5 de abril juega Barcelona contra el Atlético de Madrid. Obviamente la primera pierna se juega en Madrid, en el estadio del Atlético. Y después el 13 se jugaría la segunda pierna, que es el Atlético visitando al Barcelona. En otra llave se va a enfrentar Bayern Múnich contra el Benfica. Y el primer partido se juega también el 5 de abril. Pues Bayern visita al Benfica. Y después el 13, el Benfica va a jugar a Bayern Múnich. En otro partido, en otra serie, en otra llave, se enfrenta el PSG contra el Manchester City. El 6 de abril se van a enfrentar. PSG visita Manchester City primero. Y cierra el 12 de abril jugando en Manchester City visitando a PSG en París. Otra de las llaves, la última, es Wolfsburg. El equipo alemán se va a enfrentar al Real Madrid. La primera vez que el Wolfsburgo juega estas instancias de cuartos de final de la Champions. Y como sabemos, el Real Madrid ha llegado a estas instancias a las últimas 6 competencias y hasta semifinales han llegado. Entonces no sería mucha sorpresa si el Real Madrid se despacha al Wolfsburgo, que tiene que visitar al Real Madrid el 6 de abril. Y después tendría que ir el Real Madrid a jugar en Alemania el 12 de abril. Entonces lo único que es diferente en esto es que el Wolfsburgo es el que va a recibir al Real Madrid, que se me hace un poco extraño que no cerrara en su casa el Real Madrid, pero bueno. Entonces, con esto, pues vamos a lo que nos llevó a estas instancias, a estos equipos que clasificaron rápidamente, ya que no había yo tenido chance de expresar con toda la emoción que me da la Champions League, que yo considero la mejor liga de fútbol del mundo. Se habían dado los resultados de octavos de final. El Benfica pasa ganándole por global de 3-1 al Zenit. Un partido se lo gana 1-0 y el otro se lo ganó 2-1 en la segunda pierna. El PSG le gana al Chelsea con un global de 4-2. El primer partido lo gana 2-1 y el segundo partido lo gana 2-1 en Londres. El Wolfsburgo le gana 4-2 en el global a Ghent, con el primer partido quedando 3-2. Y el segundo partido, Wolfsburgo siendo el que recibe al Ghent, lo recibe y le gana 1-0 al Ghent. Entonces por eso quedaron 4-2 global. En otra de las llaves, la Roma pierde 4-0 o 0-4 contra el Real Madrid global. En el primer partido lo gana Real Madrid 2-0 y en el segundo partido le gana 2-0. el Arsenal y Barcelona. Barcelona le gana 5-1 en esta llave en el global a Arsenal. En el primer partido gana Barcelona 2-0 y en el segundo gana el Barcelona 3-1 al Arsenal. La Juventus y el Bayern Múnich fue una de las llaves épicas, con el campeón 4 veces de la Serie A, la Juve, la vecchia señora que se enfrentó al Bayern Múnich en una forma magistral. Empata después de ir perdiendo 2-0 en su propio estadio en Turín. Empata 2-2 con el Bayern y se van a Alemania a jugarse la vida. Y le iban ganando 2-0 en su propio estadio al Bayern en Múnich. Y regresa el Bayern Múnich y le empatan en el último minuto, en reposición. Prácticamente empatan el partido 2-2. Se van a tiempos extras y gana en tiempos extras con 2 goles en tiempo suplementario. Bueno, y bueno, con eso Bayern Múnich pasa y deja la Juve, pero realmente me quito el sombrero a la Juve, que realmente demostró todo el coraje y el buen fútbol hasta los últimos 5 minutos, que fue cuando le empató el Bayern Múnich el partido. El Manchester City le gana a Dinamo Kiev global de 3-1, Manchester City ganándolo. Y todo esto se fue pronunciado en el primer partido, en el que Manchester City le gana 3-1 a Dinamo Kiev. Y después el segundo partido fue el 0-0. Y en otro partido que fue muy emotivo, el PSV Eindhoven y el Atlético Madrid en el global empatan 0-0. Obviamente en los dos partidos quedaron 0-0 y se fueron a penales. Y en la serie de penales, 7 jugadores de cada equipo anotaron su penal. Y en el octavo, pues lo falla el jugador del PSV. Y con esto el Atlético de Madrid, al anotar su gol, ellos son los que pasan a jugar contra el Barcelona. Y pues no fue justo para el equipo de Guardado. Pero bueno, así es esto de la Champions. A veces uno tiene que hacer los goles, y aunque sean 7 los goles que anotaron y no pueden anotar el octavo, pues a veces así de parejo es la competencia. Y por eso digo que es la mejor liga de fútbol y el mejor nivel de fútbol que hayas visto en el planeta. También tenemos los partidos de la Eurocopa, que ya se vienen en junio, empezando con Rumanía el 10 de junio. Pues viene Albania contra Suiza el 11, Gales contra Eslovaquia también el 11, Inglaterra contra Rusia el 11, Turquía contra Croacia el 12, Polonia contra Irlanda del Norte y Alemania contra Ucrania el 12. España abre el 13 con República Checa, pues viene Irlanda contra Suecia, Bélgica contra Italia, y el 14 está Austria contra Hungría, Portugal contra Islandia, el 15 Rusia, Eslovaquia, Rumanía, también el 15 juega contra Suiza. Y bueno, ya de aquí ya se vienen el resto de los partidos de la Eurocopa. Y nada más doy la primera ronda, lo que serían los primeros partidos ya para clasificar pues a los diferentes grupos, que son 6. Eso va a ser la Eurocopa en junio en Francia. Es por eso que se están tomando todas las precauciones para que se pueda jugar estos partidos en seguridad relativa, ¿no? Entonces vamos a hablar de los amistosos internacionales que tuvo la UEFA en Europa. El 23, el miércoles, se jugó Croacia contra Israel, ganándole 2-0. Croacia-Israel. Eslovenia le gana 1-0 a Macedonia. Rumanía le gana 1-0 a Lituania. Liechtenstein le empata 0-0 con Gibraltar. Polonia le gana 1-0 a Serbia. Con esto seguimos el 24. Malta y Moldova empatan 0-0. Estonia empata 0-0 con Noruega. Grecia le gana 2-1 a Montenegro. Turquía le gana 2-1 a Suecia. Dinamarca le gana 2-1 a Islandia. Ucrania le gana 1-0 a Chipre. Escocia le gana 1-0 a República Checa. España, con un buen partido de nuestro portero, nuestro queridísimo portero Casillas, que impone récord de más partidos jugados para un portero con 177, me parece, y cuarto lugar después de los tres jugadores que ya el jugador mexicano Claudio el Emperador Suárez es tercero y otros dos árabes están en primer lugar, primero y segundo lugar de más partidos por cualquier jugador. Entonces pues ahí está Casillas, el número 4 ya, y todavía jugando, entonces puede alcanzar esos dos jugadores. Wales empató 1-1 con Irlanda del Norte, y todo esto fue el jueves para la UEFA. Después el viernes Armenia empata con Belarus 0-0, Bosnia y Herzegovina le gana 3-0 a Luxemburgo, Eslovaquia y Latvia 0-0, Francia y Holanda en un buen partido le gana a Francia 3-2 a Holanda, que todavía no levanta, pero pues malas noticias para Francia, que pierden a uno de sus jugadores, a Mathieu, se lastima, y también el Barcelona perderá a su centro, ya que pues se pierde para el resto de la temporada. República de Irlanda le gana 1-0 a Suiza, Bulgaria le gana 1-0 a Portugal. Tómenla, papá, tómenla a Cristiano Ronaldo, que no le debe haber gustado nada ese resultado, pero bueno, así es como se da. Kazajistán el sábado, todos estos partidos, 1-0 le gana a Azerbaiyán, Rusia 3-0 a Lituania, Austria 2-1 a Albania, Polonia 5-0 a Finlandia, Hungría y Croacia empatan 1-1, e Inglaterra le gana por primera vez desde hace mucho tiempo a Alemania. Desde hace mucho tiempo no le ganaba, pero tres partidos seguidos, y este partido le ha de haber dolido a Alemania, que iba ganando 2-0, y en la segunda mitad, después de tenerlos básicamente en el bolsillo, en el 61 Kane empata pone el 2-1, Vardy en el 74 el 2-2 para empatar, y Vieira en tiempo de compensación después del minuto 90 es que anota el 3-2, y así le gana Inglaterra por primera vez a Alemania, tres partidos seguidos, y este fue en Alemania, o sea que les dolió. Rumanía y España el domingo empataron a 0 en otro partido amistoso de la UEFA. El lunes Moldova le gana 1-0 a Andorra, Faroe le gana 3-2 a Liechtenstein, Ucrania le gana 1-0 a Wales, Irlanda del Norte le gana 1-0 a Eslovenia, eso fue el lunes, y el martes Serbia le gana 1-0 a Estonia, Montenegro empata 0-0 a Belarus, Georgia empata 1-1 con Kazajistán, Bulgaria le gana 2-0 a Macedonia, Islandia 3-2 a Grecia, Latvia 5-0 a Gibraltar, Noruega le gana 2-0 a Finlandia, Albania le gana 2-0 a Luxemburgo, Turquía 2-1 a Austria, Suecia y República Checa empatan 1-1, Bosnia le gana 2-0 a Suiza, y Alemania le gana 4-1 a Italia, en un partido que también fue histórico, porque no le metía una diferencia más 3 a Italia desde hace 77 años, por el 32 o algo así, no, más o menos, por el 39 más o menos, y pues es bastante increíble que en todas las competencias que se han enfrentado Alemania e Italia, pues Alemania no le ganaba a Italia ya desde el 2002, me parece. Desde 1990 me parece que no le ganaba, que fue la final en que le gana Alemania le gana la semifinal a Italia para pasar a la final y después ganar la Copa del Mundo. Desde entonces no le ganaba Alemania a Italia, aunque usted no lo crea. Entonces pues ahí lo tienen, ese resultado se dio histórico con goles de Kroos, en el 24 Götze, en el 45 Héctor, en el 59 Özil de penalti, en el 75 y el Sharawi anota el gol de la honra y que era muy importante para Italia, que nunca ha perdido por más de 3 goles contra Alemania, y lo metió en el minuto 83, o sea que ya se imaginarán. En otro partido, Portugal le gana 2-1 a Bélgica en un partidazo. Ronaldo y Nani fueron los anotadores por Portugal y Lukaku anota por Bélgica en el 62 para no irse en blanco. República de Irlanda y Eslovaquia empataron 2-2. Holanda levanta y le gana 2-1 a Inglaterra. Francia le gana 4-2 a Rusia y Escocia le gana 1-0 a Dinamarca. Todo esto es los partidos de fútbol en Europa. Y pues con esto damos cierre a lo que es el fútbol, ya que pues les di una repasadita de todo el mundo. Pero antes vayamos a lo que es un procedimiento formal. Se abre acerca de la adjudicación Alemania de la Copa Mundial de FIFA del 2006. Se abre el expediente y la investigación para ver si hay una conducta negligente o criminal en el hecho de haber sido otorgada la Copa del Mundo para Alemania, ¿no? Y ahí se levanta una, bueno, y la financiación asociada con dicho mundial. Se abre un expediente contra, o bueno, una investigación a Wolfgang Niersbach, expresidente de la Federación de Fútbol de Alemania y vicepresidente del comité organizador local de esa Copa del Mundo, a Helmut Sandrock, exsecretario general de la Federación de Fútbol de Alemania, a Franz Beckenbauer, que era el ex vicepresidente de la Federación y presidente del torneo de este mundial, y era ex miembro también del comité ejecutivo de la FIFA, contra Theo Schwarzinger, ex presidente de la Federación de Fútbol de Alemania y vicepresidente de la COL, y Horst Schmidt, ex secretario general de la misma federación, y Stefan Hans, el ex director general de finanzas de la Federación de Fútbol de Alemania. Todos ellos tendrán que probar que no hicieron, bueno, va a haber pruebas pertinentes a fin de encontrar si es que son culpables en este caso que se está investigando. Es curioso de que la FIFA esté investigando sobre copas que ya sucedieron, pero no quieren investigar sobre las que se vienen de Qatar y Rusia. Bueno, sobre Rusia y Qatar, pero después. Entonces, bueno, algo curioso, pero pues es como echar, como en México, ¿no? Que echan pues una investigación a los ojos para quitar la huella del dedo sobre otras cosas más importantes o pertinentes. Entonces, vámonos rápidamente a lo que es el fútbol, bueno, a lo que es el básquetbol. La información de básquetbol de la NBA, los partidos que se están dando hoy y las estadísticas. Todos estamos interesados en este partido que ya le queda muy poco por terminar. Partido entre Utah y Golden State Warriors. Utah le iba ganando a Golden State Warriors y parecía que Golden State no iba a alcanzar su marca o que iba a ser empatada a la de los Bulls, pero ahorita está ganando con 25 segundos apenas. Parece que se fueron a tiempo extra. Entonces Utah y Golden State están jugando tiempo extra. Iban 102-96 en un partidazo que trata de llevar la racha de más partidos ganados en toda una temporada por parte de los Jazz de Golden State Warriors, que llevan un récord hasta ahorita de 67 ganados y 7 perdidos y están tratando de llegar a la cifra mágica de 73 ganados en una sola temporada y así mejorar el rendimiento que tuvieron los Bulls del 96, que tuvieron 72 partidos ganados antes de perder bueno, de perder 8 esa temporada. En este caso, Golden State ha perdido 7 esta temporada y podría romper la racha, romper el récord de los Bulls si es que llega a sumar 73 partidos y no perder ya ningún otro partido. Es por eso que es importante este partido, aunque para Utah también es muy importante porque ellos quieren ahora seguir en el proceso de clasificación a los playoffs. Ahorita están en el número, en el puesto número 7 de clasificación, con un récord idéntico de ganados y perdidos, con 37 ganados y 37 perdidos. Y el número 8, el equipo número 8 es Houston, con un récord de 37-38. Y Dallas está en noveno con un récord de 37-38. Entonces, por eso es importante para Utah que no pierdan este partido. Necesitan ganarlo para seguir con aspiraciones a los playoffs de la NBA, que es lo que pues todos los equipos tratan de lograr. Ahorita las posiciones en el este, en el Atlántico, tienes a Toronto con un récord de 50-24. Boston está en segundo lugar con un récord de 43-31. Y Nueva York está fuera de la liguilla ahorita. Y bueno, después en la central está Cleveland en el primer lugar teórico de quedar así las posiciones. Cleveland está en primer lugar de la central con un récord de 52 ganados y 22 perdidos, seguido por Detroit con un récord de 40 ganados y 35 perdidos. Después en el sureste está Atlanta con un récord de 45 ganados y 31 perdidos. Miami en segundo con un récord de 43 y 30. Y cierran los puestos de clasificación Charlotte con otro récord de 43 y 31. Ahorita como están, Cleveland está en primer lugar, seguido por Toronto. Después se viene Atlanta, Miami, pues Boston. En sexto lugar está Charlotte y después vendrían Detroit e Indiana. Como están ahorita los puestos, esos son los que clasificarían a los playoffs. En la conferencia del oeste, en el noroeste, está Oklahoma City con un récord de 52 ganados y 23 perdidos. Portland con un récord de 39 ganados y 36 perdidos en segundo lugar. Y en tercer lugar, en puestos de clasificación, todavía está Utah con un récord de 37-37. En el Pacífico está Golden State en primer lugar, y en primer lugar de cualquier estadística de la NBA, con 67 ganados y 7 perdidos. Acaban de romper un récord de más 3 pointers o jugadas de 3 puntos. Acabaron de romper de más jugadas de este tipo en un solo partido. Y bueno, pues van por el récord de más juegos ganados en una sola temporada. Después los LA Clippers viene con un récord de 47-27. Esos son todos los equipos que están clasificando ahorita de la Pacífico. Después viene la Sur Oeste con San Antonio con un récord de 63-12. Memphis con un récord de 41-34. Y cierra Houston con un récord de 37-38, aunque Dallas está ahí también con un récord de 37-38, ahorita fuera de lo que serían los playoffs. Ahorita Golden State está en primer lugar, después sería San Antonio, que también tiene un récord impresionante con 63-12. Y en tercer lugar viene Oklahoma City con un récord de 52-23, seguido por los LA Clippers con un récord de 47-27. Y Memphis en quinto lugar con un récord de 41-34. Portland con un récord de 39-36 sería sexto. Utah sería séptimo con un récord de 37-37. Y Houston con un récord negativo de 37-38 sería el octavo lugar en playoffs todavía. Sabemos que no quedan muchos partidos para cada equipo. Se están aproximando básicamente a los últimos 6-7 partidos por jugar, y pues ese se están jugando pues la clasificación. Y hay equipos como San Antonio y como Golden State Warriors, que se siguen jugando récords impresionantes. San Antonio acaba de romper un récord de más juegos ganados local consecutivos, que se extiende a la temporada pasada, y que es impresionante porque obviamente ni San Antonio ni Golden State han perdido como locales en toda la temporada este año. Entonces, bueno, pues los resultados para el día de hoy: tenemos a Toronto, a los Raptors, que le ganan 105-97 a Atlanta; Denver, que le gana 109-105 a Memphis; Milwaukee, que le gana 105-94 a Phoenix; Minnesota, que pierde con los LA Clippers 99 de los Clippers por 79; Dallas, que le gana 91-89 a los New York Knicks; San Antonio le gana, las escuelas de San Antonio le ganan 100-92 a los Pelicanos de Nueva Orleans. Y en el partido que les estamos hablando, Golden State sigue ganando 103-96 a los Utah Jazz, y están en tiempo extra. Y en otro partido, Sacramento Kings le gana a 96-88. Bueno, siguen jugando, perdón, en tiempos también extra. Le va ganando 96-88 a Washington. Y en un partido que se está jugando ahorita en vivo, Miami le gana 51-43 a los Lakers. Y esto es todo por el deporte de la NBA, que se está poniendo calientito. También sabemos que para la NFL se viene el draft colegial. Ya está a menos de un mes, se realiza en mayo, en los primeros días de mayo. Y realmente estamos muy emocionados todos. Bueno, todos los que estamos esperando el draft como somos fanáticos, que tal vez no les fue tan bien en la temporada pasada, pues siempre hay el gusto de poder escoger primero a tus jugadores y dejar a otros jugadores que sean, bueno, no tan selectos para el resto de los equipos, ¿no? Entonces, pues ya veremos cómo se da eso de la NFL, el draft colegial, la selección colegial, para todos los equipos de la NFL, que ya se viene en un mes. Ya próximamente está aquí. Yo ya esperaba que llegara, pero bueno, se han dado muy, muy buenas noticias de parte de todos los equipos. Todos están ya con sus jugadores listos. Los que van a seleccionar primero probablemente ya saben a qué jugador van a escoger. Me refiero a los primeros 3 o 4 equipos. Por lo menos los primeros 3 ya saben a quién. Pues prácticamente es seguro que los puedan escoger, porque ninguno de los 3 tienen conflictos de jugadores o de posición a la que van a escoger. Ya empezando con el cuarto, con el quinto, tal vez ya van a tener que tomar al mejor jugador que quede después de esos 3 jugadores, que son los mejores pagados de ese grupo de draft. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esto ha sido lo mejor del deporte. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rabbit. Y bueno, así les traeré de ahora en adelante el formato de que es el programa de deportes de Sexy Love Radio, con más información pues más pertinente a todo lo que sucede en el mundo del deporte. Y espero que les haya gustado y que tengan una muy bonita resto de la semana y fin de semana. Gracias, y manténganse en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye. Buenas noches. Go!